invito a un viaje a lo desconocido. Ante ti se abre una puerta a ese mundo del misterio y de lo paranormal. Aquí y ahora comienza Entre Dimensiones. Pues muy buenas noches y bienvenidos a Entre Dimensiones. En este programa de hoy trataremos sobre los vampiros. Para ello contaremos con Víctor As, el doctor Javier Mauri y con Kili Vega y Susana Lladó del grupo Conexión Entre Dimensiones. Y por supuesto también estará con nosotros Auxiliadora Lineros. Buenas noches, chicos. Adelante. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos, queridos oyentes. Como bien ha dicho Loli, hoy vamos a hablar de los vampiros, esos seres siniestros que se esconden en la oscuridad. Debatiremos sobre su existencia o no. Y veremos las diferentes teorías que hay, especialmente también desde el punto de vista de la literatura. Javier, ¿existen los vampiros, compañero? Pues bueno, depende de la definición de vampiro con la que partamos nuestra explicación. Yo los agruparía en tres grandes grupos: el vampiro de las novelas, del romanticismo, esa imagen del vampiro, ese señor con capa negra que está no muerto, que ha conseguido la inmortalidad en medio de un gran sufrimiento que le provoca tener que obtener sangre humana todos los días, que no le puede dar la luz del sol, no le puede dar la luz solar, y que prácticamente hace una vida nocturna. Es el vampiro del célebre novelista Bram Stoker, que es inmortal. Luego está el vampiro o lo que más se le parece, que es una enfermedad, es una anomalía enzimática, que consiste en que no se puede producir glóbulos rojos o no esa pigmentación rojiza de la sangre cuando entra en contacto con el oxígeno, que es la porfiria. Ahí sí existen alguna sintomatología parecida a ese vampiro de Bram Stoker, como la fotofobia, por ejemplo. Y luego está un tercer grupo, que son los denominados vampiros psíquicos, que de una forma muchas veces inconsciente son personas que absorben energía de la persona con la que esté interactuando en ese momento. Evidentemente el primer modelo de vampiro romántico de Bram Stoker no existe. Eso se queda dentro de lo que son nuestras pesadillas fundamentadas en nuestros miedos infantiles, potenciados por el cine y por una gran parte de la literatura. El vampiro psíquico, bueno, sí, podemos hablar que existe este tipo de canalizador o canalizadora de energías ajenas, y la porfiria, que evidentemente es un hecho médico. Kili, compañero, ¿tú qué pensas al respecto? Sí, Víctor, la verdad que, como bien ha dicho nuestro compañero Javier, sí que pueden llegar a ser inmortales, porque no pueden envejecer. Es decir, como que cuando ellos mueren, se pueden volver a levantar del sepulcro y pueden volver a revivir, ¿sabes? Y es como una especie de virus por transmisión sanguínea, que va transformando las células sanas humanas en otro tipo de células. Y como que es algo que todavía para la ciencia es inexplicable hoy en día, ¿sabes? Sí. Y que se sigue además estudiando en laboratorios y todo, sigue investigando la posibilidad si puede existir vida después de la muerte a través de alguna transfusión sanguínea o contacto sanguíneo, ¿sabes? Decir. Sí, perfectamente. Pues quiero escuchar también a nuestras compañeras. Susi, ¿tú qué crees? ¿Existe el vampiro clásico chupador de sangre, que por ejemplo nuestro querido Javier dice que no existe el chupador de sangre del romanticismo? Bueno, yo estoy con mi compañero Javier también. Yo no creo que existan los vampiros ni hayan existido. Yo lo consideraría como una enfermedad mental, por lo que hemos hablado antes, de lo que es de hacerse sentir, ingerir la sangre de los seres, bueno, de lo que son de las personas. Lo que pasa es que esto se data también un poco en lo que es la base un poco de la historia sobre la Europa central en el siglo XIV, ¿vale? Porque se obligaban a enterrar los cadáveres para evitar los contagios, y lo que es el término vampiro se originaba mucho por la mala interpretación de algunas enfermedades, como la rabia o la pelagrana, que la pelagrana era una enfermedad que cambiaba el color de la piel y producía manchas por la mala alimentación, ¿vale? Luego lo que son la parte de que se veían los hilos de sangre en lo que es la parte de la boca, ¿vale? Es por la descomposición del cuerpo y de los gases que hace que se hinche el propio cuerpo. Auxi, ¿tú qué crees al respecto? ¿Existen los vampiros o no existen los vampiros? Yo, para mí, que sí, exactamente como en las películas lo vemos, no. Pero algo sí que pudo haber personas con esta enfermedad, la porfilia, que debido a sus genes se pusieran en un sitio reservado y que hicieran vida nocturna por sus problemas. Y de ahí sí yo pienso que pudo haber algo parecido, ¿no? No tan fantasioso como en las películas, por supuesto, ¿no? En cuanto a los vampiros psíquicos, estos energéticos, existen unos que se dan cuenta y otros que los que no se dan cuenta. Los que no se dan cuenta, pues normalmente se sienten a gusto en una reunión o en donde sea y punto. Pero los que se dan cuenta lo utilizan y siempre se ponen a tu parte izquierda en las reuniones y de la persona que es más fuerte, que tiene más alegría, más potencia, más inteligencia, más estudio, siempre se van pegando a la izquierda de estas personas y suelen robarte la energía. Sí, desde luego lo que está claro, esto quería preguntárselo yo a Javier. Hemos llegado a la conclusión, todos más o menos habéis llegado, el vampiro clásico no existe. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí que he estado viendo, y sabéis posiblemente, Javier, es que hace siglos, posiblemente siglo XV o siglo XVI, se enterraba muchas veces a los muertos con una piedra metida en la boca, e incluso se ha podido demostrar que los colmillos habían sido arrancados de ese ser humano y se les metía con una piedra en la boca y encadenados. ¿Por qué crees que era esto? O sea, ¿crees que había una sospecha del vampirismo? ¿Qué piensas, compañero? Bueno, no necesariamente. Eso yo creo que eso se basa más en la superstición y en esos mitos diabólicos, más que en lo que es el vampirismo en sí. Tenemos que contextualizar mucho cuando Bram Stoker y en base a qué hechos él escribe su novela de Drácula. Él se basa, de todo archiconocido, Vlad el Empalador. Vlad luchó contra los turcos y es un señor feudal de lo que conocemos como la parte de Europa del Este, Transilvania, Rumanía, etcétera. Entonces este hombre lo que sigue son las leyes de la caballería. O sea, lo que hace es que mientras Alejandro Magno, por ejemplo, seguía las suyas y era perdonar la vida a todos los generales de los ejércitos que él iba venciendo y los incorporaba al suyo, todos los demás, aunque no son contemporáneos ni muchísimo menos, Vlad el Empalador es bastante más posterior a Alejandro Magno, pero siguen las normas, las leyes de la caballería, las leyes practicadas por los caballeros cruzados, en fin, y son leyes que en aquella época era o cabría pensar que era dentro de lo normal. Empalar al contrincario, al contrincario, al enemigo. Contrincante, sí. Exactamente. Entonces, lo que sí es verdad es que cuentan las leyendas de la época que este señor le suponía cierto placer hacer eso. La cuestión es que tuvo una infancia bastante dura, llena de crímenes horrorosos que él presenció dentro del seno de su misma familia. Entonces era un señor que luchó contra los turcos, contra el Imperio Otomano, se derramó muchísima sangre y de ahí nace todo. Entonces, esto se ha ido extrapolando a lo largo del tiempo, de la historia, se ha ido modificando. Ya se le ponía una capa negra, era un señor un poco pálido, pero de buen aspecto. El actor que lo interpretaba, dándose una imagen totalmente distinta a la imagen que originó la obra, ¿no? Evidentemente eso llega hoy a nuestros días y lo que hay también son personas que sufren un trastorno psicótico y se creen que son el Conde Drácula, como se pueden creer que son la Virgen María o el mismísimo Napoleón Bonaparte, y hay personas que utilizan eso, que están bien cuerdos, pero que utilizan toda esta parafernalia, la mezclan con rituales demoníacos que no tienen nada que ver una cosa con la otra y hacen un negocio. El negocio, pero sí, están muy relacionados. Claro, el negocio del vampirismo. Y luego, al otro lado, tenemos la enfermedad de la porfiria, que sí es verdad, como buena enfermedad metabólica que es, cuando a una persona que padece esta enfermedad le da la luz solar en la piel, le produce una ampolla. Claro, pero no es porque es un vampiro, sino porque tiene un trastorno metabólico y hay siete tipos de porfiria distintos. Es una enfermedad rara. Es una enfermedad rara que no ha sido aún suficientemente estudiada por la comunidad científica, pero que no podemos confundir un tipo de vampirismo, un modelo vampírico de otro. A ver, lo que sí que está claro, Kili, en el caso de, como bien lo ha dicho Javier, que Vlad, el empalador, desde luego todos lo sabemos, empaló también, de hecho, en Rumanía. Podemos decir que es un héroe nacional, ¿vale? Porque también, aparte de empalar a los enemigos turcos, también se encargaba de hacer lo mismo con criminales de la época. Pero lo que sí que está claro, compañero, es que en su caso, él entró en la Orden del Dragón. Eso sí que está históricamente demostrado. Que era una orden con una ideología bastante siniestra, rozando el satanismo, y según dice el compañero, pudo llegar a firmar un pacto en el mismísimo demonio. Sí, así es, dice el compañero. Según dicen, los vampiros tienen mucho que ver con algo demoníaco, y iban identificando plagas vampíricas y hay un montón de razas de entidades de vampiros en todo el mundo, ¿sabes? Y la más importante es en Rumanía, donde más caro se ha dado, ¿sabes? El último caso fue en 2004. Entonces, es como que iban identificando plagas vampíricas y iban acabando con ellos y llegó a la casa. Llegó todo a tal punto que por ejemplo, yo a ver como exigencia de que una alianza contra el Papa de Roma y que se publicó un decreto en 1695 contra los vampiros, y era un decreto que prohibía con la menuta pues sacar a la de las tumbas y grabarle el sacrificio, y porque eso era algo muy normal en la época, era algo habitual, eran que decía que de existencia vampírica se entiende todo el habitante de un pueblo, entonces como que la gente de los pueblos todo iba a un caos y todo. Como que el gobierno, como que ellos sabían que el gobierno estaba ocultando algo de que había vampiros en los pueblos, ¿sabes? Y como que también las comas, como tú has dicho antes, se encontraban cadáveres con una piedra metida en la boca y encadenados y todo. Y es como que es una forma de matar a los vampiros, a los no muertos. Eran creencias que tenían antiguamente, ¿sabes? en la boca una piedra o algo así que un ser humano no pueda ingerir, algo no comestible, o estriparle el corazón, atravesar el corazón con una estaca o algo, quemar su cuerpo, pues bueno, pues agua bendita, la cruz, el ajo también, pues también todo está muy relacionado, según la creencia, los vampiros con entidades demoníacas, un ser oscuro que actúa toda la noche y la verdad es que no más lo actúa toda la noche, ¿sabes? Sí. Sí. De hecho, lo que está claro, Susana, es que un personaje como Vlad o también otro personaje me gustaría llevar hoy a debate, la condesa Elizabeth Báthory, ¿vale? Estaban muy relacionados con, en el caso de Elizabeth Báthory, que era una noble húngara, estaban muy relacionados con el vampirismo, pero ella era, especialmente porque ella sí asesinaba a doncellas jóvenes para bañarse en su sangre, incluso bebérsela. De ahí que se la llamara la condesa, o sea, se la llegara a llamar vampira, literalmente. Y firmemente se creyó que esta mujer, que vivió por el siglo XV, era una vampira, compañera. Bueno, Auxi, ¿qué piensas tú sobre Elizabeth Báthory? Porque esta sí que llegó a realizar prácticas rozando el vampirismo. Bueno, yo digo que hay personas que psíquicamente sufren mucho, perdón, hoy estamos fatal, y con su vida por los malos tratos y todas esas cosas, y supongo que el poder que tiene hacer condesa, la digamos la sabiduría, que no es de una persona inferior, el querer ser más, por eso cogían las doncellas, las cogía vírgenes, las cogía las más guapas. Ya entramos en la otra fase. ¿Vampira o que estaba obsesionada con la belleza y con vivir y con obtener lo que las demás tenían que ella no quería perder y quería conservar? Yo creo que era eso, una persona mentalmente tocada, que como tenía poder y posición en la vida, hacía lo que mejor le venía. Y utilizaba esto como hoy en día se puede usar las buenas cremas u otra cosa, ¿no? Pero eso sí, porque mentalmente hay que estar muy mal para dedicarse a tomar sangre. De hecho, hoy en día tengo entendido que todavía hay personas que lo hacen y que lo tienen más fácil que anteriormente. No tienen que matar, simplemente ir a los bancos de sangre que tenemos. De hecho, ha salido en la tele un reportaje de una chica, creo que era de Inglaterra, que tenía su pandilla, incluso tenía personas que se dejaban sacar la sangre para ella. Igual que tú le haces un préstamo o le haces un favor a alguien o la invitas a cenar, pues había personas que la invitaban a que le quitara medio litro de sangre o lo que fuera. Y cuando lo tienen muy mal, van a los mataderos y cogen sangre normal. Incluso hay que se hace papillas con el hígado, la sangre, la meten en la batidora y se hace pues una especie de puré. Quiere decir que eso es que mentalmente pues tuvo una enfermedad, se cogió una cosa y hay quien hoy en día tengo entendido que sigue estas prácticas. Luego a ver, Javier, lo que está claro en el caso de la condesa Elizabeth Báthory es que ella está obsesionada con la juventud, ¿vale? Sí. Y que ella lo que tenía, sobre todo esa obsesión con la sangre, posiblemente copió mucho de Cleopatra, la gran Cleopatra, pero ella lo hacía con leche de burra, mientras que en su caso lo hacía con sangre de doncella. Porque además eran todas chicas menores de 17 años, guapas, y normalmente de familias muy humildes, para poder beberse su sangre y acabar con ella. Hasta acabar en total con un total de 20, 30, 40 muertes a sus espaldas, compañero. Bueno, la condesa Elizabeth Báthory de Essen pertenecía a una de las familias más poderosas húngaras del siglo XVI y es la persona que más crímenes se le atribuyen de toda la humanidad. De los que se tiene noticia, se le atribuyen nada más y nada menos que 650 muertes. Y esta señora, entre comillas, pues estaba súper obsesionada con el tema de la belleza. Era una preocupación constante en ella. Decir de Espel que nació en el seno de una de las familias más antiguas y poderosas de Transilvania, los Edeli. Sus padres, los condes Ana y Jorge Báthory, eran primos. Su abuelo materno fue Esteban Báthory de Semilló y su tío materno fue Esteban Báthory, príncipe de Transilvania y rey polaco entre los años 1575 y 1586. A los 11 años, esta chica fue prometida con su primo, Ferenc Nadasdy, conde, anteriormente varón, de 16 años, o sea, fijaos las edades que estamos manejando, ¿no? Y a los 12 años pasó a residir en el castillo de su prometido y nunca tuvo una buena relación con su suegra Úrsula. A diferencia de lo que era propio en la época, recibió una exquisita educación, una cultura sobrepasada a la de la mayoría de las personas de entonces. Hablaba perfectamente húngaro, latín, alemán, mientras que la mayoría de los nobles húngaros de aquella época no sabían ni deletrear ni escribir. Hasta el príncipe de Transilvania era prácticamente analfabeto. Era una persona culta, era una persona refinada, pero en algún momento su mente se torció, se obsesionó con el tema de la belleza inmortal y su creencia era que la sangre, bañarse en sangre, le hacía rejuvenecer. Es otra idea vampírica, efectivamente. Pues bueno, vamos a unos minutitos de publicidad y seguiremos hablando de los vampiros. Escucharemos un reportaje muy interesante de nuestra compañera Sara. Y para acabar, también traemos a un personaje bastante misterioso y curioso. Ponemos publicidad, por favor. Seguro que alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando tu corazón deja de latir y tu alma abandona su cuerpo. Si te interesan estos y todos los temas paranormales, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, en la Radio Municipal de Los Alcores, Entre Dimensiones. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. ¡Te esperamos! Radio Mairena. La radio que quieres oír y te gusta escuchar. No han vaciado las papeleras del parque. La acera de la rotonda está en mal estado. El semáforo del cruce tiene una luz fundida. Descarga la aplicación gratuita Línea Verde y comunica a tu ayuntamiento cualquier desperfecto que detectes en Mairena del Alcor. Tu colaboración es muy importante para mejorar nuestro municipio. Línea Verde, el servicio de comunicación directo con tu ayuntamiento. La palabra tiene un enorme poder. La palabra puede ser fuente de belleza, de poesía, de creación, de amor, de vida, de alimento para el alma, de positivismo. Marian Álvarez, del Centro Cabana Psicología, te invita a descubrir el valor de las palabras. Cada lunes en Radio Mairena, a partir de las 12 del mediodía, intentaremos ayudarte abordando los principales problemas que puedan surgir y aquellos que te preocupen especialmente. Escúchanos y déjate asesorar por una experta. Porque como dijo Goethe, las palabras de aliento después de la censura son como el sol tras el aguacero. El valor de las palabras, los lunes por la mañana, en tu emisora municipal. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos los viernes a las 9 de la noche. Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Bueno, pues vamos a seguir, Víctor. Pues sí, hablamos sobre la Condesa. Vamos a dar un pequeño paso más adelante, sobre todo ya centrándonos en los tiempos actuales y el vampirismo y todas estas personas, sectas también incluso, que se creen que son vampiros. Pero una convicción plena, Javier, tú como psicólogo compañero, ¿qué piensas al respecto de una persona ahora que se juntan varios, chupamos sangre, vamos a matar... incluso personas han llegado a matar? ¿Qué le puede pasar a la gente así por la cabeza, compañero? Pues que son enfermos que se convierten en asesinos. La pregunta que yo hago, ¿se necesita sangre humana para poder vivir? La respuesta es no. Sangre humana en condiciones normales. Vamos a dejar atrás lo que son las transfusiones sanguíneas, que si sufres un derrame interno o sufres una hemorragia y pierdes mucha sangre, o te ponen una transfusión de sangre con tu mismo grupo sanguíneo o sencillamente mueres. A nadie se le ocurre en medio de una transfusión morder al médico. Vamos, eso creo que no se le ocurre a nadie normal. O sea, pero lo que está claro, desde luego, que hay mucha gente, y esta pregunta va para el compañero Kili, que está tan obsesionado el vampiro que ya no solo bebe sangre, sino que incluso se llega a limar los colmillos para poder morder a su presa. Sí, sí, pero... en estos casos. Pero a mí lo que me hace gracia es que siempre hacen daño a personas humanas. O sea, ¿por qué no vas y le chupas la sangre a un tigre de Bengala, por ejemplo? O sea, ya que estás afilando los dientes, mira, estás en igualdad de condiciones. Son personas que son enfermas y que cometen crímenes, y estas personas necesitan atención. Es algo tan simple como eso. No llegan ya a distinguir entre la realidad y lo que es su propio delirio mental. Esto es una cosa que hay que separarla del negocio de lo esotérico, porque aquí lo convertimos todo en moda y la moda da dinero. Y ese es el vampirismo, pues no ha sido ajeno a esto. No, desde luego, Kili, o sea, el vampirismo además muy potenciado también con los últimos libros, últimas películas famosas, la saga Crepúsculo, se han visto de algún modo, han visto la parte bonita de la película, el amor, y practican esta práctica de vampirismo, compañero. Sí, así he visto. En la cinematografía, así que muchas películas como la que acabo de decir, y también la de Drácula, pues sí, como que representan, según ideologías antiguas, como según la gente piensa lo que es vampirismo, ¿sabes? Entonces también es una representación que hacen ahí de lo que puede ser, ¿sabes? Como, sí, es un ser que no envejece, que necesita sangre para poder vivir, que actúa por la noche, que tal, que sabe que luego también como que te iba a decir que se me olvidó ahora mismo. Sí, como que lo ven como la juventud eterna, lo ven como algo romántico. Sí, eso es. Hay que ver que en todas estas series y programas se potencia mucho eso, el romanticismo, de lo que tiene que ver con los vampiros. Y desde luego, más bien es, como dice nuestro querido Javier, una enfermedad mental. Sí, según el caso, Vito, puede ser una enfermedad mental, o también se ha llegado a hablar que tiene que ver mucho, lo han relacionado mucho con algo demoníaco, porque decían que podían incluso hacer pactos para que una persona pudiera ser vampira. y luego cuando ella muriera, pues su cuerpo puede ser reanimado y como que intenta enfermar y vengarse de los seres vivos, ¿sabes? Entonces también depende del caso, ¿sabes? Claro. Auxi, ¿tú qué piensas respecto al tema este? Que se haya potenciado tanto el vampirismo en los últimos años. Yo creo que puede ser hasta peligroso, o sea, porque en una mentalidad enferma el tema del vampirismo puede ser, pues, como en otra mente enferma, tener una pistola en la mano. ¿Qué piensas tú, compañera? Pues sí, esto es una moda macabra que han inventado y que le están dando mucho auge. Y tenéis razón, todos, que en una mente enferma y además que se reúne con otros que van a hacer lo mismo, de la misma opinión, que cogen eso como una religión, como una forma de vida, mientras los hagan dentro de unos límites que no lleguen al asesinato y a esas cosas, que esté controlado, pero es que al tener la mente enferma no lo controlan, se descontrolan. Porque el reportaje... Totalmente. Eso, el reportaje que yo vi, la chica decía que ellos los tenían controlados, que ellos no mataban a nadie ni hacían daño a nadie. Era otra forma de vida como la de los vegetarianos, como en este caso todo lo contrario, por supuesto. Era otra forma de vida y que lo tenían controlado, que ellos, ya te digo, iban a los mataderos, compraban sangre, las hacían porciones, las metían en las neveras y cuando alguno tenía acceso a los bancos de personas, pues sí, también enseñó que a ella le habían traído un regalo como una cosa excepcional, pues algún donante que dio sangre para los hospitales, pues terminó en el estómago de esta chica, que no es para alimentarse, que no es necesario, pero que en esta mente enferma o diferente, si lo controlan, pues es otro mundo, y un mundo macabro, peligroso, y rozando, pues ya se sabe, a lo que es las malas tentaciones, las malas influencias, ya entramos en satanismo, ya entramos en espíritu vengativo, que se vengan a través de esa persona para que ataque a otra, en asesinato que a alguien le interesa, y mentalmente o como sea, utilizan a estas otras personas. Eso es un mundo muy extenso y peligroso. Bueno, vampiros, vampirismo, estoy seguro que en futuros programas, futuras temporadas de Entre Dimensiones, volveremos a tocarlo, porque la verdad es un tema muy interesante. Pero ahora vamos a hablar, escuchar el reportaje, perdón, de nuestra compañera Sara Vargas, en su sección Entre Realidades, sobre un castillo donde habita el espíritu de una dama blanca. Adelante, Sara. El castillo de Puymartín está situado en el antiguo Périgord, actual Dordogne, en Francia. Es también llamado el castillo de la dama blanca. Y es en efecto que existe una leyenda que cuenta que en ese castillo se aparece el fantasma de una dama blanca que habría sido encerrada en la habitación más alta, en el Torreón, por su marido ciego de celos. El castillo de Puymartín fue construido hacia el año 1270 y sirvió de muralla entre Francia e Inglaterra durante la Guerra de los 100 Años. La forma actual del edificio fecha siglo XVII. Este castillo, monumento histórico de Francia, es una obra conocida tanto por su belleza como por la terrible tragedia de la que fue testigo en el siglo XVI. Una tarde, la castellana Teresa, mujer de Juan de Sinclair, fue sorprendida por su esposo que regresaba de la guerra en los brazos de su amante. Ciego de una rabia feroz, su marido la encerró en una pequeña habitación situada en lo más alto de la Torre Norte, donde permaneció sin salir más de 15 años, hasta que allí encontró su muerte. La estancia era estrecha y la puerta fue tapiada. Teresa recibía la comida a través de una pequeña trampilla perforada en el techo que podemos observar actualmente al visitar el castillo. A la muerte de Teresa, su esposo se negó también a darle una sepultura digna y la mantuvo allí encerrada en la habitación del torreón, tapiando la trampilla por donde le daban la comida. Allí permaneció en la misma estancia que la había visto vivir durante tantos años. En cuanto al amante, la historia cuenta que fue ejecutado poco tiempo después de haber sido sorprendido con la señora de la casa. Fue colgado de un árbol, pero de un árbol desde que Teresa pudiese verlo desde su encierro. Son numerosos los testigos que dicen haber visto a la mujer errar por los caminos que rodean el castillo, así como en la habitación del torreón, posicionada en una esquina de la misma. Para los más aventureros, decir que en ese castillo, aparte de la visita, se puede dormir, por si alguno quiere tentar la suerte y ver a la dama blanca observándole mientras duerme. Reportaje de nuestra compañera Sera. Vamos a dar un paso para hablar de uno de los asesinos más peligrosos, por decirlo de alguna manera, suave, que ha dado la historia. No es nada más y nada menos que Ed Theodore Gein, o más conocido por todos, el carnicero de Plainfield. Killy, compañero, cuéntanos, ¿por qué fue este asesino tan terrible? Sí, pues fue tan terrible porque se hizo muy popular. Fue uno de los mayores asesinos en serie de la historia en Estados Unidos, también conocido como el carnicero de Plainfield, de Wisconsin, de donde él vivía y cometía los hechos. Y la verdad que su caso inspiró muchos de los personajes más conocidos en películas, por ejemplo, de terror y suspense en el año 60, 70, 80 y 90. Psicosis, especialmente. Como por ejemplo la de Psicosis, de hace Hitchcock, y La matanza de Texas también, y El silencio de los corderos. Desde luego, es un asesino, sobre todo, que si fue conocido, ha habido muchos asesinos. Ya hablamos la temporada pasada de Jack el Destripador, de Manuel Roma Santa, pero si hay algo que a este le convierte en especial, es que hacía muchas cosas con restos de sus víctimas, e incluso iba a los cementerios a desenterrar muertos, eso sí, solo mujeres, ya que él tuvo una infancia, por lo visto, en la que recibía constantes palizas. La única persona que, digámoslo de algún modo, él entendía, sabía de sus inquietudes, era su madre. Y él, pues, era en quien más se fijaba. Se convirtió, si recordáis la famosa película de Psicosis, para el asesino, su madre lo era todo. De hecho, está, como bien ha dicho Killy, está inspirada en esta película. Y este asesino, como decía, lo que le convirtió en uno de los asesinos más sanguinarios fue el día que fue arrestado, después de una de sus víctimas consiguiera escapar, que se encontraron en su casa nada más y nada menos que 54 cráneos humanos en muebles, pieles haciendo de lámparas, incluso una especie de chaleco con unas mamas que él mismo, Etrain, se ponía para recordar. Tenía una obsesión enfermiza por las mujeres, de algún modo. Y Javier, un personaje tan siniestro, ¿qué le pudo pasar por la cabeza, compañero? Claro, siempre me remito a lo mismo. Tenemos que situar el caso, la persona, tenemos que contextualizarla en su entorno histórico, en su entorno cultural. Nos estamos refiriendo a la América profunda, esa América profunda de los años 50, tremendamente reprimida, una sociedad muy marcada por los prejuicios, por los ideales sexistas, ya desfasados en nuestros días, obviamente. Un ejemplo claro, por ejemplo, sería la censura que se hacía en las radios y televisiones con respecto a la vida matrimonial. Muchos se mostraban en programas o anuncios televisivos durmiendo en camas separadas en la misma habitación, el matrimonio. Además de una evidente, ¿cómo decirlo?, voluntad de eliminar todos aquellos símbolos e imágenes que pudieran incitar a cometer pecados carnales. En toda esta educación, la madre de Ed fue forjando la identidad de sus dos hijos. Lo que pasa que el hermano de Ed era mucho más rebelde y desafiante ante la madre. Quizá por eso murió en ese incendio que supuestamente fue provocado de la casa de Ed, mientras el mismo Ed estaba arrestado. La casa ardió hasta los cimientos y el hermano del carnicero del Plainfield murió, ¿no? Que era el que le plantaba cara a la hermana. En medio de todo este contexto, donde la relación sexual no era vivida como algo placentero, sino como algo que había que rechazar, que eliminar, esa ambivalencia de Ed con su madre, que Freud lo explica mediante su famoso complejo de Edipo, esa ambivalencia, esa atracción patológica y a la vez rechazo de la figura materna, quizá le llevara a intentar dominar al ser humano de sexo femenino mediante el crimen y mediante la profanación de sus cadáveres, lo que exhibía en toda su casa, esos cráneos, esos tejidos de piel que se hacía chalecos, lámparas, eran su triunfo, su supremacía sobre el sexo femenino. Un triunfo de caza, precisamente. Exactamente. Así él conseguiría a lo mejor compensar esa ambivalencia, ese dolor que le provocó toda aquella educación, dolor que estaba fundamentado en aquella sociedad de los años 50, que no hay que olvidar nunca. Desde luego, Auxi, lo que está claro, tú ponte ahora en la piel de los policías que hicieron el registro, entran por la casa y lo primero que se encuentran es una mujer sin cabeza, con las tripas metidas en una bolsa, con todo el recinto lleno de sangre y... Desde luego, compañera, tuvo que ser una sensación nauseabunda para ellos. Pues yo no me quiero ni ver ni imaginar, porque eso sería para estas criaturas quedarse paralizado completamente, uh-huh, y tener pesadilla el resto de la vida que tuvieran. Esto sería absurdo, verse en un escenario así. Es como si te despiertas a medianoche y no estás ni en tu casa, ni en tu cama, ni nada, y te ves hasta en un país diferente o en la luna. Es algo tan absurdo que cierras los ojos y dices, me voy a dormir porque esto no puede ser verdad. Mentalmente es casi imposible asumir del tirón lo que estaban viendo, porque era... Tan macabro, fantasmal, tan inusual, tan inesperado. Es que todo lo que le ponga lo admite. Es tan increíble que se refregarían los ojos y todo y se pincharían como diciendo, estoy despierto, estoy aquí, esto es así. Y yo supongo que sería, ya te digo... De hecho, Killing... Él lo veía como algo totalmente normal, y cuando la policía, lógicamente, en los interrogatorios que le hicieron, le preguntaron, oye, pero tú estás bien por robar cadáveres y descuartizarlos, sacar pieles y tal. Y él decía, y no me acostaba con ellos, fueron sus palabras textuales, y no me acostaba con los cadáveres de las mujeres porque olían mal. Sí, efectivamente. La verdad que yo creo que lo mismo tenía una enfermedad mental, porque también se comentó, no viene a cuento, yo creo. Pero vamos, que yo creo que ese chico tenía una enfermedad mental, o lo mismo, pues él también decía, reconocía que muchas noches oía la voz de su madre antes de ir a dormir y que de alguna manera le intentaba matar, ¿sabes? Entonces son cosas auditivas, que puede ser un trastorno mental o una enfermedad o algo, y que quiere cumplir eso de matar a una persona. Entonces no sé si puede ser un ser del otro mundo, como puede ser su madre, o el mismísimo diablo, o sea, puede ser de una enfermedad mental suya, ¿sabes? Y le va a provocar a hacer eso, ¿sabes? Para matar a los cachos, ¿sabes? Sí. Pero digamos que la verdad que es increíble todo lo que hizo, porque a partir de cuando la policía se percata de todo lo que hizo Etienne, cuando cometió el segundo asesinato a una dueña de la ferretería, Bernice Warren se llamaba, sí, disparándole en la cabeza un rifle, igual que su primer asesinato, Uh-huh. Pues luego, a partir de aquí, la policía lo investigó y le pillaron. No me acuerdo cómo le pillaron, pero ahora mismo no me acuerdo. Le pillaron porque una de sus víctimas fue la que consiguió... Las víctimas que él pensaba que estaba muerta, pero finalmente la mujer estaba viva, fue la que dio la primera pista a la policía para encontrar el macabro en hallazgo que tuvieron, desde luego. Claro, ahí ya lo fue la policía a la granja donde vivía Ede y a partir de ahí cogió la policía y vio, se encontró una mujer colgada de una polea, con la pinta y desnuda. Y así como 30 o 40 cadáveres más, no sé cuánto dijiste antes. Con muchas pieles, no. Y 40 o 50, sí. Pero ya era como una enfermedad, también era como una enfermedad que puede ser, porque ya como que lo que tú dijiste antes, que se hacía máscaras con las pieles de estas víctimas, o se hacía los tejidos de la ropa, las lámparas, vamos, los objetos, todo. Era una enfermedad total, vamos. Sin embargo, lo que no llegó a hacer nunca Kili fue que práctica de canibalismo. O sea, estamos hablando de una persona completamente enferma. Sí, que puede ser trastorno porque tuvo de pequeño también, porque sus padres tuvo una infancia muy dura, sus padres trataban mal, alcohólico su padre, su madre era muy religiosa y muy sexista y tal, y... iba en contra de toda la gente, o sea que toda la gente no podía hablar con la gente y nada, entonces era muy antisocial y ya a partir de ese trastorno que tuve de pequeño, pues ya le hizo ser de esta manera, ¿sabes? Sí. Desde luego, trastorno y una enfermedad, sí. Desde luego, Ausi, compañera, todo empezó, sobre todo, él sufrió, bueno, la muerte de su padre siendo relativamente joven. Pero luego, en muy poco tiempo, estamos hablando de los años 50, un año murió su madre, al año siguiente murió su hermano. Y ya a raíz de estas dos muertes en su familia, a él de algún modo se le cruzaron los cables, por decirlo de algún modo, y empezó a actuar de esa manera, porque ha habido muchos asesinos en serie a lo largo de la historia, recogeremos muchos de ellos aquí en Entre Dimensiones, pero yo creo que tan terribles como Ed Gein será difícil encontrarlos. ¿Tú qué crees, Auxi? ¿Puede que las muertes de algún modo le hayan influido tan fuertemente? Sí, supongo que fue el punto ya de partida para detonar a esa mente enfermiza, porque ya se ve la sociedad que vivía, familiarmente el entorno. La madre muy estricta en la religión, el padre por el otro lado, total, ese niño si era débil de mente, porque todo el mundo sabemos, aquí el doctor lo puede confirmar, que hay personas que mentalmente son muy frágiles, entonces una persona muy frágil mentalmente en una situación así, pues evidentemente necesita ya nada para asaltar y empezar a hacer barbaridades. También yo creo que al estar tan solo en la vida, además de ser un trofeo, podría sentirse incluso arropado por el cariño ese que a lo mejor es, incluso al faltarle familia, buscaba en los cadáveres. Es que en esta mente así tan enferma, porque en la película hay un tramo donde a la madre la cuida, él se transforma en la misma madre, tenía una necesidad de cariño, de que lo quisieran, lo adoraran, lo mimaran, pero no encontraba, ¿cómo va a encontrar? Porque si encontraba alguna se la cargaba, evidentemente, como dice, te quiero tanto que te mato, ¿no? Como te quiero te mato. Entonces, sí, esa fue la detonación, la muerte, evidentemente. Y de hecho, Javier, compañero, lo que le salvó realmente de la pena de muerte fue precisamente eso, fue diagnosticado de esquizofrenia, entre otras muchas cosas, y pasó, como dice, el resto de sus días en un centro psiquiátrico. Sí, efectivamente, falleció en los años 80, y este señor, en un principio, él mostraba cierto reparo en ver sangre, De hecho, en una sociedad ganadera como la de Plainfield, pues esto sorprendía mucho, ¿no? Sin embargo, quedó impresionado por la visualización de un sacrificio de una res. Y esto unido a que él solía leer mucho Tales from the Crypt, historias desde la cripta, ¿no?, que hemos visto también en muchas ocasiones aquí en televisión. Y él era un devorador de todo esto, y el tema de la muerte violenta ejercía en él cierta fascinación como forma de expresión. Lamentablemente, la falta de educación, tanto como la educación errónea basada en estereotipos, pues suele alimentar la creación de monstruos como este, ¿no? Sí, a mí desde luego lo que me sorprende respecto a esto, como he dicho, y además mirando estos días sobre esta criatura, porque no se la puede llamar ni ser humano, es que sí, tú puedes ser un asesino, vale, pero de ese modo, de con esa crueldad, sacar, destripar a la gente, desollinarla, hacer absolutamente de todo a sus víctimas, especialmente a cadáveres. Pero lo que no se ha podido saber, ¿verdad, Kili?, es si las víctimas en el momento de ser asesinadas, estaban vivas o estaban muertas. Compañero. Sí, así es, Víctor. Según cuentan, siempre la señalaba de la misma manera. La pegaba un tiro con la escopeta y se llevaba a su furgón. Y ahí veían la marca de sangre y veían que era la misma manera de asesinar, ¿sabes? El mismo modo operando. Entonces, pues también le pillaron, ¿sabes? Sí. Sí, compañero, parece que estamos teniendo problemas de conexión contigo. Bueno, pues sí. Javier, vamos contigo, compañero. Pues parece que los vampiros hoy se nos han llevado a Kili y a Susana. Pero, sobre todo, Javier, ¿cómo puede albergar un ser humano esa maldad, esa crueldad? Porque a mí, te lo juro, compañero, no me entra en la mente. Claro, es una pregunta interesante, Víctor. Hay que meterse un poco en ese contexto. Era una persona que no había tenido ningún tipo de socialización, que es uno de los principios educativos fundamentales de la familia, que es la primera instancia educativa del niño. La socialización había sido nula. De hecho, a golpe de Biblia, rehusaba tener contacto con amigos, con amigas, porque eran poseedores del pecado del que había que alejarse. Es una persona asocial. Esto le facilita mucho todo el tema de la empatización. Al no socializarte, no empatizas, no eres capaz de ponerte en el lugar del otro, no eres capaz de captar su sufrimiento, su dolor. Y a esto le vuelcas también un poquito de yo estoy haciendo lo correcto. La mujer es malvada y tiene que ser dominada. ¿Cómo la domino? Reduciéndola a la nada, a la muerte, a la inexistencia. Por lo que mi madre ha hecho conmigo. Y todo eso, en medio de una sociedad represora, castigadora, de la hipocresía social, del aparentar, es lo que hace posible que emerjan todos estos individuos, que en cierta forma, Víctor, si lo miras un poco desde la perspectiva, la sociedad de aquel tiempo también fue responsable un poco de que los Ed Gaines existieran. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Hemos hablado de dos temas bastante fascinantes: vampiros, Ed Gaines. Volveremos con más temas similares, otros asesinos similares, pero estoy seguro que no tan crueles. Y antes de irnos, sobre todo, tenemos que recordar las vías de contacto del programa. si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Mientras que si queréis hacerlo con el Grupo de Investigación Paranormal Conexión Entre Dimensiones, podéis dirigiros a conexionentredimensiones@gmail.com. Y también podéis darle a like en Facebook y en YouTube para seguir nuestras investigaciones poniendo en el buscador Conexión Entre Dimensiones y meteros en nuestra página web para estar atentos a muchos artículos. Además, también tocaremos asesinos en serie. www.conexionentredimensiones.com. Pero bueno, Javier, muchas gracias. Auxi, muchas gracias también a ti, compañera. Muchas gracias, compañeros, y hasta el próximo viernes, Dios mediante. Muchas gracias, compañero, a todos. Bueno, también dar las gracias, por supuesto, a Loli por su gran realización y también a nuestro compañero Kili, que no sabemos si los vampiros lo habrán devuelto. Pero también un fuerte abrazo a él, que nos oye. Esperemos que parece sí. Parece que ha habido vampiros energéticos, eso. Pues muy bien. Ha habido un problema, pues sí, hasta la semana que viene entre dimensiones. Un saludo, compañero. Gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Hasta la semana que viene. Seguro que alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando tu corazón deja de latir y tu alma abandona su cuerpo. Si te interesan estos y todos los temas paranormales, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, en la Radio Municipal de Los Alcores, Entre Dimensiones. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos.